This is Shad from Fairmont. Escuchando a Masa Creando Tus Oídos. ¡Ah! Thank you. Buenas noches, ¿cómo están? Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarme en Masacreando Tus Oídos. Espero se encuentren bien. Y pues bueno, vamos a comenzar rápidamente mandando unos saludos a la gente que poco a poco nos va acompañando. A mi amigo Chaibón, a Rafael Vargas desde las tierras de Aragón, a Gilberto Orozco, a Emanuel Trujillo, al profesor el Gran Magus, a Painkiller y a Javier ATP, que ya andan por aquí reportándose. Pues muchas gracias. Bueno, comenzamos con una gran bandota, comenzamos con Twisted Sister, con la canción Born in Hell. ¿Qué tal? Una rolota extraída de su disco Light of the Story. Bueno, lo quiero decir todo tan rápido que me hago bolas, ¿verdad? Pero en fin, bueno, en últimas noticias de este Twisted Sister, pues acaban de sacar un box set de 5 DVDs que se titula From the Stars to the Bars, desde las estrellas a las barras. Y este box set de DVDs contiene el Twisted Christmas, el Light at Wacken, el Light at Reading y el último, que fue un doble light, que es un North Stage del 82 y el New York Steel del 2001, que fue cuando ya se volvieron a reunir todos los integrantes originales. ¿Qué les parece? Bueno, después de Twisted Sister tuvimos a esta banda alemana Steel Preacher, que se formaron en el 2001 con la canción We Want Metal, We Want Beer. Exactamente, We Want Metal, We Want Beer, que es lo único que queremos, de su disco Hellraiser del 2011. También han sacado el Route 666 del 2002, el Star Racing Hell del 2004 y el Drinking with the Devil del 2008. Bueno, y ahorita pues se encuentran trabajando nuevo material. Tentativamente hay una canción ya lista para su próximo, que se llama Seasons of the Witch. Bueno, pues bueno, vamos a seguir con lo que sigue. Vamos a seguir clásicos, y lo que continúa va a ser Santa, una banda del 83 desde España. Ellos sacaron tres discos, me parece. El Reencarnación del 84, No hay piedad para los condenados del 85 y Templario del 86. Esta banda se formó con dos integrantes de Obus y una gran vocalista, Azucena. Ella cantó en los primeros dos discos, en el Reencarnación y el No hay piedad para los condenados, y pues ya después se salió de la banda, hizo creo que dos discos solistas que ya eran un poco más hard rock, más tranquilones, y lamentablemente falleció en el 2005. Pues bueno, no se diga más y vámonos con Santa, Reencarnación. ¡Súbanle! ¡Suscríbete! ¿Qué les pareció? Bien clásicos, ¿verdad? Escuchamos a Luzbel, esto que fue una petición de mi buen amigo Ángel Ripper, que por ahí debe de andar con Luzbel, Pasaporte al Infierno, de su disco de 1986. Pues ahí sigue el buen Arturo Wizard rolando con la demás banda y tocando por aquí y por allá con Luzbel. Pues bueno, vamos a agradecer a demás gente que ya nos está acompañando, a mi hermano Jorge Santi, a Miriam Ledesma desde Argentina, a Martín Necro, a Julio Álvarez, en fin, a Gilberto Orozco y demás gente. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Pues no se diga más, vamos a seguir masacreando los oídos. Ah, pero antes quería comentarles, a ver, una trivia. No se van a ganar nada, se van a ganar pues el aplauso de todos los que están aquí acompañándome. Quiero que me digan, ¿con qué música me estoy fondeando? ¿Con qué música? ¿De qué película ochentera es esta música que escuchan de fondo? A ver qué tal. Mi buen amigo Javier ATP, yo creo que él es cineasta. Él no cuenta. Bueno, sí cuenta, pero que me lo pase por inbox. A ver, para que... Él yo creo que sí va a adivinar luego, porque se dedica a lo del cine. Pero a ver los demás, a ver qué les parece. Bueno, vamos a seguir con otra petición de mi amigo Alfonso Polo, bajista de allá de Chicago. conocido como Diabolic Bass. Bueno, pues él me pidió a SDI, a los Satan Defloration Incorporated, con su canción Quasimodo de su disco del 86. Así que ahí les va, Quasimodo con Satan Defloration Incorporated. Welcome to Satan's Defloration. Like al Halo Sif con la canción Outer Limits de su disco Tales of Terror del 85. Halo Sif, que sacó grandes discos. Bueno, yo soy partidario de los dos primeros, el Tales of Terror del 85 y el Dead and Insanity del 86, unos discazos. Después el Monument en el 88, que ya es un disco más trasherón, más speed, más que nada heavy speed. Hasta un cover de Queen, el Heart Attack, se echan ahí en ese disco. Después se desintegraron, volvieron a formarse y sacaron el Evil Never Dies del 2005 y el The Never Ending Sleep del 2008. Esto fue pedido por Peter Steele y Gilberto Orozco. Saludos. Bueno, ya ellos siguen activos, nada más los únicos originales son Stacy Anderson en la vocal y Tommy Stewart en el bajo. Así que vamos a continuar con lo que sigue. Saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Ya adivinaron de qué película es el soundtrack? Bueno, pues échenle ahí cabeza, coco. A ver qué tal. Bueno, pues ahora nos vamos con otra bandota alemana. Ellos se llaman Exhumer. ¿Quién no se va a acordar de esta banda alemanota? Sacaron el Possessed by Fire en el 86, el Rising from the Sea del 87 y un demo llamado Whips and Chains del 89. La canción que les voy a poner fue la última que grabaron, bueno, tentativamente, porque ya está próximo a salir el nuevo disco. Y el nuevo disco va a salir el siguiente año, en la primavera, principios meses, a ver, va a salir en la Metal Blade Records y va a ser producido por Waldemar Soricha, productor ya de gran fama, de Therion, Sodom, Moonspell, en fin, de grandes bandas. El disco llevará por título Fire and Damnation. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bueno, vamos a hacer un paréntesis ahorita en lo que continuamos. Pues sí, pues hay algunas peticiones, muchas gracias por esas peticiones, pero lamentablemente ahorita mi disco duro externo, donde tengo mucho material, pues anda descompuesto. Entonces por eso no puedo luego complacerlos luego, salvo algunas ocasiones que por ahí tengo el material a la mano, pero no se desesperen. Catatonia, Sodom, Messiah, todo lo que me están pidiendo, sean pacientes y la siguiente semana los complazco, Bueno, y ahora entonces, como continuaba, nos vamos con Exhumer con la canción Walking the Fire, una gran canción, así que súbanle. Yeah. ¿Qué les pareció esa banda? De las bandas nuevas. Esta proviene desde Holanda. Se llaman Tornado. Tornado, con su canción Massive Extinction, de su disco Amsterdam Helsinki de este año. Holandeses con influencias, no les da pudor decir que a ellos les gusta Slayer, Nuclear Assault, Guns N' Roses, Motley Crue, Iron Steel, Black Sabbath y demás bandas de, ahora sí que de tocho. ¿Qué tal? Pues a mí sí me latieron, Tornado. Bueno, pues saludos a mi buen amigo Toño Díaz, que nos escucha también desde Tampico, Tamaulipas. Un gran saludo por allá. Esperemos que, ¿cómo está el clima, Toño? Platícanos. Hay mucho frío, acá ya se calmó en la ciudad, pero ¿qué tal Rafael allá en Durango? Escuchando las noticias que están como a 20 grados bajo cero. Vaya que sí, está cañón. Pues bueno, vamos a continuar pues con lo siguiente. Esto fue recomendado por mi buen amigo Gilberto Orozco, que aquí está presente. Y la banda se llama Assassin, alemanes Assassin, que se formaron en el 84. Sacaron su demo del 86 llamado Nemesis. Después el gran disco The Outcoming of Terror del 80 y... a ver, déjame ver. Ha de haber sido del 86, 87. Después el Interstellar Experience y el The Club del 2005. Después de eso, pues tronaron. En el 2002 se reformaron. Y en el 2003 tocaron en el Wacken. Y ya en este año sacaron el disco Breaking the Silence y el Chronicles of Resistance, que es un box set de este año que trae sus primeros dos discos. Así que nos vamos ahora con algo en vivo. Esta canción se llama Forbidden Reality, de un disco bootleg que se llama The Assassin Leads Forever. Y pues bueno, sigue al aire esa pregunta: ¿con qué nos estamos fondeando? Gran película de culto, de terror de los 80s. Pues bueno, esperemos que alguien por ahí nos diga. Y o si no, pues ya, Javier, diles tú. Yo creo que sí sabes. Así que nos vamos con Assassin. We'll be right back.

¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchos saludos a mi buena amiga Laura Morales, cheers, desde Guadalajara, Jalisco, que lamentablemente no me la pude encontrar allá en el Hell and Heaven Fest, con tantas miles de gentes, pues fue imposible encontrarla, pero un gran saludo y un abrazo también a Daniel Olvera, que siempre está aquí desde el principio, desde Mis Rollos al Rock y ahora Masacreando Tus Oídos. En fin, a todos, a Ivonne, a Rafael, a Gilberto, Emanuel, Profestoner, Painkiller, Javier, Julio, Martín Necro, Miriam Ledesma, Jorge, Santi, Toño Díaz, en fin, a mucha banda, Painkiller, a todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, ya, la banda que escuchamos anteriormente fue Holy Terror, por petición de Peter Steele. La canción fue Black Plague. Holy Terror, que sacó el demo, un demo en el 86, el Terror and Submission del 87 y el Mind Wars del 88. Pues bien, pues ya mi buen amigo Javier ATP, pues ya adivinó de qué película estamos hablando, de qué soundtrack están escuchando aquí de fondo. Pues sí, era obvio, me comentaba una de sus respuestas que si era Evil Dead. No era Evil Dead, Evil Dead fue la semana pasada, así que pues ahí sigue la trivia, a ver con qué nos estamos fondeándome. Y también coméntenme pues qué tipo de películas ven ustedes, y de terror, acción, ciencia ficción, cuál es su género favorito. En fin, a ver, vámonos ahora con una petición de mi amigo buen Luis Flores, llegaste a tiempo. Ahorita vamos con Demigod, banda sueca o finlandesa, ya no me acuerdo, creo que es sueca o noruega, bueno, ya del continente europeo, formados en el 90, sacaron el Slumber of Sullen Eyes del 92, el Shadow Mechanics del 2002 y el Let Chaos Prevail del 2007, y tentativamente estos próximos días, entre el 9, 10 y 11, en San Antonio, Texas, se va a llevar a cabo un festival que se llama Rites of Darkness 3. Este festival pues abarca pues infinidad de bandas, entre ellas va a tocar Demigod, que se presume toque todo su primer disco, el Slumber of Sullen Eyes, así como Cyanide, Semayal, Blood Witchery, Ruth de Checoslovaquia, Divine Inn, Tribulation y demás bandas. Pero lamentablemente pues como que se tambalea este festival, porque había otras bandas europeas principalmente que estaban confirmadas, pero que cancelaron a la mera hora por no este promotor no enviarles los viáticos. Entre ellos fue Demonical, General Surgery, Evoken, Disma, Funebraron y Mortuary Drive. Así que pues le deseamos suerte allá en San Antonio, Texas, y este festival que por los 3 días va a costar $110, como ven, y por cada día $40. Así que si alguien se quiere lanzar para allá, pues láncense y ya nos comentan a ver qué tal estuvo ese festival. Pues no se diga más y nos vamos con Demigod. Apareció Sarcófago, con dedicatoria a mi buen amigo Albertus Borg, desde Comatepec, Veracruz, y su fanzine Voice of the Dark. Escuchamos Recrucify y Black Vomit, de un disco bootleg piratón, Nights in Hell, que la sacó la Warhammer Records, en vivo, del buen Sarcófago. Pues bueno, bienvenidos Iván López, gran hermano, que nos vimos allá en Guadalajara, a Nene Santana, en fin, a toda la banda que está aquí acompañándome, muchas gracias. Y vamos a continuar, ahora nos vamos a Colombia, por petición de mi buena amiga Evelyn. Esta banda se llama Witch Trap, se formaron en el 92, sacaron el Sorcerer's Beach del 2002, y el No Anestesia del 2006, así como varios demos. La canción que vamos a poner se llama Command of Hate, de su split con Revenge, otra banda del demo. El split lleva por título Holocaust del 2009. A ver qué les parece esta banda colombiana, Witchcraft. A mí me recordó al viejo Creator, Destruction. Pues tocan bien estos chavos. A ver qué les parece. A ver, ahí va. ¡Vamos! We'll be right back.

Y esa musiquita ya les dio alguna pista. Eso pasaba cada vez que algo se abría. En fin. Bueno, escuchamos a Pestilence. Pestilence. Los holandeses liderados por el Mameli, por el buen mamilón de Patrick. Mameli, en fin. Pestilence de su disco Maleus Maleficarum Antropomorphia. Y bueno, sacaron el Consuming Impulse del 89, el Testimony of the Ancient del 91, el Esferes del 93. Tronaron en el 94 y se reformaron en el 2008. Y sacaron el Resurrection Macabre del 2009. Y en este año el Doctrine. ¿Qué les pareció? Una banda que ha evolucionado a los años, ¿no? Empezaron como thrash, después death metal, después un poco más heavy progresivo, y pues ya ahorita regresaron acá bien técnicos. Pues bueno, muchos saludos a Peter Steele, que ya nos está acompañando, igual a toda la demás banda que sigue ahí, muchas gracias por seguir aquí. Y pues bueno, nos vamos a continuar ahora con una petición de mi buen amigo Rafael Vargas de las tierras de Aragón, que dice que para este frío pongamos a Funeral para que se sienta la pesadez. Funeral, banda noruega, que se formaron en el 91, sacaron en el 94 el Tristez, en el 95 el Tragedy, y algunos más, y este es el último, que lleva por título Tomorrow is a Virtue del 2011. Y la canción se llama Poison. Así que súbanle para que sientan la densidad. Yeah.

¿Qué les pareció? Kallenmass. Los suecos de Kallenmass con esta versión de Crystal Ball, de su demo, de su second demo del 84. En las vocales estaba Leif Edling. Y pues bueno, a mí me encantó esta versión, que fue una petición de mi buen amigo Edmundo Rosique, desde allá, desde Tabasco. Un saludo, hermano. ¿Qué más se puede decir de Kallenmass? Un discazo, el primero, ¿no? El Epicus Dumnicus Metallicus del 86, el Nightfall del 86, y pues bueno, infinidad de discos. El Dead Magic Doom del 2009 y el Don't Fear the Reaper del 2010, que es un EP con unos, creo que un par de covers de Blue Star Call. Y ya Robert Loud en las vocales, conocido con también que estuvo con la banda Solitude Eternus. Bueno, más bien creo que anda con las dos bandas. Pues bien, aquí estamos y pues vamos a continuar con lo que viene. Esto fue por petición de mi buen amigo Daniel Olvera, que ahí anda. Me pidió a Rage, banda que se formó en el 86, conocidos anteriormente como Avenger. Sacaron su primer disco, el Raining Fear del 86, el Execution Warranty del 87, el último fue Strings to a Web del 2010, y ya está próximo a salir el nuevo, que lleva por título 21, que sale yo creo que a principios del año. Peter Wagner, que es el vocalista, bajista, es el único sobreviviente de esta banda, y el guitarrista de nacionalidad rusa, Víctor Smolky, que está desde el 99 hasta el día de hoy. Así que nos vamos con esta canción clásica de su primer disco, del Reign of Fear. Vamos a escuchar Echoes of Evil. Just an ordinary man. les pareció Trash Till Dead de Tankar, banda formada en el 82. Esta canción de su disco Zombie Attack del 86 y del Chemical Invasion del 87 y más discos que tienen. El último que fue en el 2010 fue el Volume 14, Volumen 14. Gran banda estos de Tankar. Y pues prepárense porque aquí los tendremos el próximo año, en el 3 de marzo del 2012. Van a estar en el festival Ice Screen Metal Fest 4, ahí en el Circo Volador, junto con Dark Lunacy de Italia, Boivo de Canadá, a huevo, claro que sí, Boivo de nueva cuenta, Brutal Truth, una banda internacional más por confirmar, Garrobos y Baffen. Va a haber dos escenarios, así que prepárense para el próximo 3 de marzo. Dark Lunacy, Tankar, Voivod y Brutal Truth, tentativamente. Pues saludos a un nuevo camarada que se une, José Luis Cano. Bienvenido, espero que todos estén disfrutando de toda esta buena música. Bueno, ahora nos vamos con otra petición de mi buena amiga Yvonne. Saludos. Nos vamos con esta banda sueca que se llama Derangjet del 91. La canción se llama I Am The Love Undertaker, de su disco Rated X del 95. Y el último que sacaron fue el Cut Care Rip Serve. Así que no se diga más. Viene la brutalidad. brutal este bloque, muy brutalón, ¿verdad? Escuchamos a Blood, banda alemana. Estos de Blood se formaron en el 86. La canción que escucharon fue Jesus Never Leave, de su disco Impulse to Destroy del 89, que salió en la Walrag Record en ese entonces. Y lo último que sacaron fue el Disangelium del 2003 y un DVD Live in Spear Boom del 13 del noveno mes del 2008. Bueno, pues saludos. Y pues, ¿qué pasó? Nadie supo la respuesta. En este bloque va a ser la última oportunidad que tienen. Ese buen Javier sí supo, así que pues si no lo saben en el siguiente intervención, pues les voy a tener que decir. Bueno, vámonos ahora un poco más hardcoreros, más punquetones, con una gran leyenda. Nos vamos con Agnostic Front, que se formaron en el 80, no, en el 80, en el 70 de haber sido, no, sí, en el 80. Nos vamos con Your Mistake, de su disco Victim in Pain del 84. También sacaron otros buenos discos como el Chaos for Alarm del 86 y el Live at CBGB, que fue en ese disco en vivo donde yo los empecé a escuchar, y pues muy buenos. Lo último que sacaron fue My Life My Way de este año, en donde incluyen una canción en español, A Mi Manera se llama, muy buena. Pero bueno, ahorita nos vamos con Your Mistake. Your mistake. ¿Qué les pareció? Pues aquí con algunos problemas, pero bueno, escuchamos Violent Pacification de DRI, Dirty Rotten Imbéciles, de su disco Dirty Rotten del 83. Gran banda, con unos discazos al principio, que y después sacaron el Dealing With It del 85, el Crossover del 87, que es muy bueno, y ya no tanto el Four for a Kind del 88, y el último que sacaron fue el Full Speed Ahead del 95. Aún recuerdo la primera vez que los vi en televisión, bueno, fue por un VHS, el Live at the Ritz, que me lo prestó mi buen amigo y hermano José Luis Peláez. Me prestó ese video, y wow, o sea, ver a DRI en vivo es adrenalina pura. En fin, bueno, pues ahora vámonos con Cenotaph, antes conocidos como Damned Cross, bandota ya de hace muchos años. Sacaron el Tenebrous Apparitions, un EP del 90, que lo sacó el buen Adolfo en su compañía Disharmonic, y después el Gloomy Reflection of Our High and Sorrows del 92. Ese lo sacamos entre Alfredo Arteaga y su servidor en esa compañía Horus Records. Fue nuestro, no, bueno, creo que sacamos también el Python Hertun y el Hell No More, que ya más adelante también les pondremos. Y bueno, continuando con Cenotaph, otros discos fueron el Riding Our Black Oceans del 94, el Epic Rise del 96, y el último fue el Saga Bélica del 2002. Por ahí Oscar Clorio se encuentra ahí elaborando lo que van a ser las reediciones de sus primeros discos. Al parecer van a ser individuales, o a lo mejor hasta hay un box set, a ver qué es lo que trama. También anda con su banda Daniel, a ver qué más información puedo recabar después. Pues bien, se quedan con Cenotaph, y pues díganme, coméntenme cómo escuchan la señal, porque de repente aquí todo se alentó en la máquina. Yo creo que debe ser mi máquina, que ya está medio ruquita, y de repente está todo trabado. Tuve que cerrar el Face y la página, pero pues ahorita abro todo para estar en comunicación con ustedes. Pues se quedan con Cenotaph. escuchando a masacreando tus oídos. ¡Ah! Con Necrocultus de Guanajuato, con la canción The Thrones Dominion, de una recopilación española llamada Litanies of Sacrilege, que salió en el 2008, y Necrocultus estuvo ahí alternando con Marty Bor, Sayo Guatsis, Nocturnal Vomit y demás bandas. Necrocultus con su debut fue en el 2005, perdón, con el Encircling the Mysteries Necro Revelation, y pues han sacado varias cosas. Lo último fue, aparte de esta recopilación, el acoplado, el Inverted Dimensions, un otro split con otra gran banda mexicana, Shubnigurad, que los tendremos la próxima semana. Y pues bueno, mi buen amigo Isaías Huerta, que es el vocalista, me informa que ya la alineación la tienen completa y ahorita están ensayando duro porque tienen varios proyectos encima. Ahorita les doy la información. La alineación en estos momentos es con Oscar en la batería, que también pertenece a Agony Lords, a Mauricio en el bajo, a Néstor en la guitarra y a un guitarrista noruego llamado Dregen, que ha tocado con Eternus, Take y demás bandas noruegas. Este Dregen, según escuché por ahí en el podcast de mi buen amigo Jesús Bravo, le gusta que le digan Rafa, así que ya está nacionalizado mexicano Don Rafa. Y aquí está la información de Necrocultus, 7 pulgadas, un EP que va a salir en marzo del 2012 en la Ditest Records de Bélgica, y otro 7 pulgadas, Calice of Black Angel Records en Francia, también un split con Caron de Alemania en el 2012, y por lo pronto es eso con Necrocultus. Pues bien, ya se les acabó el tiempo, no más tiempo, no adivinaron el soundtrack, ¿verdad? Pues bueno, estamos hablando de Hellraiser, gran película. Yo creo que, a ver, díganme quién de todos ustedes ha visto esta película Hellraiser, que es de 1987, inspirada en Clive Barker, y el soundtrack lo compuso Christopher Young, que era un baterista jazzista, y en el cual ha hecho también los soundtracks de Nightmare on Elm Street 2, The Grudge 1 y 2, y Drag Me to Hell, y otras más. Pero regresando a la película, pues es de culto, sobre todo este personaje, el Pinhead, con todos sus clavos sobre su cabeza, y los demás cenobitas. Si no la han visto, no deben de perderse Hellraiser. Han salido demasiadas partes, yo creo que me quedé yo en la parte número 7. No todas son buenas, pero son entretenidas. Yo creo que la 1 y la 2 son las mejorcitas. De hecho, en la parte 3 de esta película aparece Armored Saint ahí tocando a lo lejos en un toquín que por ahí se aparecen. Bueno, vamos a continuar. Ahora nos vamos con una gran bandota. Bueno, gran bandota en ese entonces, Therion, que se formaron en el 87 y que tuve la fortuna de cartearme con ellos, y por ahí todavía tengo sus primeros dos demos, el Paroxysmal Holocaust del 89 y el Beyond the Darkest Veil of Inner Witness del 89. Grandes demos. Ya después sacaron el Time Shall Tell en el 90, salió ese demo, y así como también un EP con el mismo nombre. Ya después sacaron el Of Darkness en el 91, que ya fue un gran discazo, muy influenciado por Celtic Frost. Cabe señalar que con esta influencia de Celtic Frost, ellos al principio se llamaban Megatherion se llamaban. Y pues ya han visitado, ya son como que de casa aquí en México, y tanto es que en una de sus presentaciones, en el 2005 ha de haber sido, sacaron el Celebrators of Becoming Live in Mexico. Salió este CD doble y tanto DVD también en el 2006. Y aún el Citra Ara, que es del 2010. Pues bueno, Therion, gran banda. Ahora ya, pues no sé, como que en otras ondas más medio progresivas, sinfónicas, ya nada que ver con su pasado. Pero bueno, no se despeguen porque este bloque está muy bueno, así que súbanle. Time, where our fingers dissolve, and our fear is gone. destruction. Cause your universe is far. But death to chaos may burn to die and land. That is the darkest of all. A recreation of man. For Creation of Time de Unleash, de su disco Where No Life Dwells del 91, gran bandota ya de culto del buen Johnny Hedlund, bajista y vocalista de esta banda que en alguna ocasión en sus principios perteneció a esa gran bandota Nihilis. Pues bien, después del Where Not Life The Wells, sacaron el Shadows in the Deep del 92. Y por esas fechas, por esos años, también vinieron aquí en México a tocar a la Arena Adolfo López Mateos. Gran concierto, gran brutalidad. Y bueno, ya por último, sacaron en el 2010 su disco As Jack the Thrill Trembles, que también es un muy buen disco. Y pues bueno, nos vamos acercando al final de esta emisión. Saludos a Víctor Varas, a Pancho Porcayo, a mi hermano José Luis Peláez también. En fin, en la siguiente intervención pues pasaré lista así para que me digan presente. Pues bueno, nos vamos ahora con dos estrenos, dos bandas nuevas que están muy buenas. Comenzamos, nos vamos a Inglaterra con la banda esta Trifixion, que se formaron en el 2009 y sacaron un demo en el 2010 que se llama When All Else Falls, cuando todo lo demás cae. y el disco de este año que se llama Utopia for the Dam. Y de este disco vamos a escuchar Fuck in a Guttural Vortex. Así que súbanle porque esto está brutal y buenísimo. Así es, ya créditos finales de Hellraiser, casi como créditos finales aquí en Masacreando Tus Oídos. Escuchamos a esta banda alemana que se hace llamar Kali Yuga, algo así como Kali Yuga, ok. Son nuevos. Lanzaron un EP en el 2009 que lleva por título Death Shall Reign, y este nuevo disco Slaves to the Subliminal del 2011, y la canción que escuchamos fue Deadline. ¿Qué les pareció? Pues bien, llegamos al final. Muchas gracias por haberme acompañado, y pues antes de despedirme, unos pocos anuncios. Quiero recomendarles el programa de radio de mi buen amigo Jorge, de allá de Tamaulipas, y su dirección, para que si lo quieren escuchar, bueno, ahorita lo escribo ahí en el Face y en la otra página de Mutilador, para que ahí lo chequen. Sí, es Radio Uni, así todo junto, radiouni.uat.edu.mx. Su buen lema de este cuate, que se hace llamar Distorsión MX, con X, Distorsión MX, es agresión extrema para tu sentido auditivo. ¿Qué tal? Él transmite los domingos a las 9 de la noche, así que ya saben, no se vayan a perder este programa este domingo, porque es el último de este año, así que promete estar muy bueno. Ahorita les pongo ahí el nombre para que chequen bien la página. Y pues bueno, vamos a también mi programa de mi buen hermano José Luis Peláez Abrego, que pasa los sábados de 9 a 11 y que tentativamente ya piensa cambiarlo para jueves o viernes, a ver qué opinan, qué tal. Pues, y ahora sí vamos a pasar lista. Cada que pase lista, pues dicen presente. Recuerde que a las 3 faltas, pues ya veremos a ver qué sanciones ponemos. Ok, pues bien, vamos a comenzar con mi buena amiga Ivonne, que aquí estuvo, como ya se habrán dado cuenta, así que le gusta la brutalidad. A mi buen amigo Rafael Vargas, de las tierras de Aragón, que esperemos que no se estén congelando ahí con su esposa Maricruz, también un abrazo y un saludo. A mi buen amigo Gilberto Orozco, a Emanuel Trujillo, al profesor el Gran Magus, a Painkiller, a mi buen cinéfilo Javier ATP, a Deceiver Records Julio Álvarez, a Martín Necro, a mi amiga argentina Miriam Ledesma, a Jorge Santi, a Toño Díaz, a Daniel Olvera, a Laura Morales, a Luis Flores, a Nene Santana, Iván López, Peter Steele, Edmundo Rosique, José Luis Cano, Pancho Porcayo, Víctor Varas, Luza Belmont, Aldo Hernán Rivera, Jaime Fuentes, a las hermanas Muerte, a mi hermanita Erika Aguilar, y a Zion Kramak, y a la demás gente que me esté escuchando aquí en vivo o que después esté escuchando el podcast, muchas gracias. Y pues nos vamos a ir con dos bandas clásicas, como es ya normal al final del programa. Nos vamos a ir con Triumph, banda canadiense. Mi buen amigo Peter Steele estaba pidiendo alguna banda canadiense. Bueno, pues no será tanto metálico, pero es una gran banda, Triumph, que se formaron en el 75 y aún siguen dando lata. La canción se llama Allied Forces, de su disco del 81, que ahora sí que cumple 30 años y acaba de salir una edición de aniversario en vinil, y en este vinil se encuentra una tarjeta para descargarlo ya virtualmente, así como un video. Este disco fue de los más vendidos de esta banda desde que salió en el 81, lleva más de 2 millones y medio de copias vendidas, así que bueno, esta canción está buenísima. Y también después de Triumph vamos a escuchar a Yesterday and Today, mejor conocidos como GNT, que se formaron en el 74 y que el buen guitarrista y vocalista Dave Menichetti aún sigue dando batalla. Su último disco fue el Face Melter del 2010 y la canción que vamos a oír es de su disco Mean Streak del 83, gran canción Mean Streak. Así que pues muchas gracias, no se digan más y estuvieron aquí escuchando Masacreando Tus Oídos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Stop this. Saludos a mi buen amigo Hellover, que llegó tarde, pero aquí le mando sus saludos. Nos vemos la siguiente semana. This is Shan from Fairmont. Escuchando a Maza creando tus oídos. ¡Ah!